Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En tiempo de crisis hay que aguzar el ingenio para encontrar empleo. Ahora mismo, dicho sea esto con todo respeto, como dicen todos los que están a punto de faltarnos el respeto, incluso en broma, como lo hago yo, usted podría estar desaprovechando ese horrible aspecto que Dios le dio, porque hay una oferta de trabajo que paga, y muy bien lo horripilante, $80,000 anuales. El trabajo que le ofrezco es un trabajo de bruja. De hecho, no lo ofrezco yo, sino las autoridades de un lugar llamado Wokey Hall, al oeste de Inglaterra, donde hay unas tétricas cuevas que se han quedado sin bruja porque la bruja de planta tomó sus pócimas, montó en su alcoba y, recortando su silueta contra la luna llena, dijo cacle, cacle, y se jubiló. Como ahora vienen las vacaciones y luego el Halloween, que junto con la Navidad son las épocas más atareadas para las brujas, la búsqueda de una buena bruja se ha intensificado. Los requisitos son hasta cierto punto fáciles de cumplir. No ser alérgica a los gatos y ser auténticamente fea. En este último aspecto se recomienda consultar siempre a las vecinas y no guiarse por la opinión propia, que siempre tiende al menosprecio, decir no soy suficientemente fea. Es decir, no debe usted preguntarse frente a un espejo si es lo bastante fea, porque los espejos también suelen mentir. Las vecinas o las primas, y en algunos casos hasta las hermanas, tienen siempre una opinión más autorizada. Bien, la aspirante a bruja debe saber sonreír socarronamente y llevar consigo todos los materiales necesarios para revivir el tiempo en que la bruja original, que vivía en las cuevas rodeada de gatos y de cabras, provocaba sequías y enfermedades en los pueblos cercanos. Mientras tanto, en Nueva York, un hombre que se califica como filósofo y humanista, que ya estaba cansado de que le dijeran en las construcciones y los supermercados a donde iba a pedir trabajo, que por el momento no necesitaban a un filósofo y humanista. Bueno, ya estaba cansado. Le dijeron, le llamaríamos. No, ya estaba cansado. Y entonces emprendió un proyecto que le llevará a tener un empleo distinto cada día durante 365. La única condición que pone es esa: que no dure más de un día y que no se repita. Hasta ahora ha sido panadero, fabricante de tiendas indias, camarero, jugador de ajedrez, preparador físico, conductor y asesor personal de imagen. Se llama Zach Bliss y cuenta sus experiencias en un blog. El proyecto es interesante, sí, pero muy cansado. Y aquí en México, en la colonia Condesa, fíjese, hay un hombre que va poniéndoles acentos, estoy hablando de trabajos, empleos, chambas, que va poniéndoles acentos a todas las palabras que lo necesitan llevar y que no lo llevan porque no se los pusieron en los carteles, anuncios o rótulos pintados en las paredes. Es un publicista español enamorado del idioma llamado Pablo Zulaika, que comenzó la tarea hace semanas pegando pegatinas o stickers en palabras como teléfono o la propia palabra ortografía. No lo hacía como un acto de buena voluntad hacia las palabras tristes, desacentuadas, sino también para tratar de encontrar chamba, pues dentro de la pegatina había escrito una oferta: te corrijo y te enseño para que no tengas que volver a pagarme. Pablo ha recibido un gran apoyo mundial vía internet, pero sigue sin chamba. Por lo que a mí toca, aprovecho la oportunidad para pedir al lector y a mis dirigentes unas vacaciones. Debo preparar el libro de La Vida Va, que probablemente salga en noviembre. Muchas gracias. Hoy puede ser un gran día y mañana también.